solo quiero una aventura. Rápidamente lo tomé por la cintura. Ella no se quitó para mi margen de fortuna. No te voy a soltar hasta que pase un cierre luna. Es una maravilla, pienso tú que pares con el puño. El concepto número uno.